Hola, March, ¿cómo estás? Voy a la taberna de Mau. No, Homero. Mau cerró. ¡No! ¡Mau cerró! ¡Llamen a Mau! ¡Que está en la Gran Bohemia! ¡Anda comprando! ¡Promo facturera!